FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Ven, tren de Buen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón, Puel Mapu. Vale, Marí Compuché, aquí, desde territorio Huilliche, en recuperación, en la comuna de Llanquihue, enviamos este saludo de Nehuen y reconocimiento a todos los niños, a todos los jóvenes que se han levantado dando un ejemplo de dignidad y de lucha en razón de enfrentarse a un sistema corrupto, a un sistema criminal y delincuente que ampara la corrupción y que ampara el genocidio. Jóvenes, adultos, tengan presente, sí, que toda esa politiquería de mierda, tanto los que implementaron como los que se hicieron hueones con esta política de alzar el costo de la vida, muchos de ellos van a aparecer hoy día y mañana ofreciéndoles soluciones, cuando en más de 30 años han sido incapaces de cambiar el modelo, de hacer una repartija acorde a un pueblo rico en recursos. Mari compuche, mari compu bueno y anay, incheta auca micho yanco piñen, tañi lo pulofa en resistencia departamento pusamen, curramapu cuche, curramapu frucha, tañi lonco huechafe Facundo Jones Huala Pinguey, preso político mapuche en Temuco Guarriame. Mari pu la miem, mari compuche. Maime Puwenui, Inche Vanessa Villañanco Pinguén, Tañi Lof, Pulof en Resistencia del Departamento de Cusamen, Curramaba Pulof Huaychan, Tañi Lonco Huaychafe Facundo Jones Huala Pinguén, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Si se puede decir de alguna manera, Pulmay Pulamien, saludamos al pueblo nación mapuche. Saludamos a la sociedad consciente chilena que se ha levantado, que se ha organizado, que ha salido a la calle. Sabemos que están sucediendo cosas positivas de alguna manera, porque cuando el pueblo se cansa, se organiza y se levanta, eso es bueno. Es bueno para el pueblo oprimido, es bueno para la sociedad consciente. También sabemos que se está yendo de las manos la militarización que hay allí en el territorio, en el Estado chileno, por parte del Estado chileno, por parte del Estado opresor, que lo único que hace es responder de la misma manera, con represión al pueblo, con balas, con desaparecidos, con muertos, con presos, con presas. Así es, lamentablemente nos toca, bueno, compartir estas... No sé si novedades, porque mucha gente en todo el mundo se han llevado adelante concentraciones, bueno, compartiendo esto, lo que está pasando desde el miércoles en Chile. Saludamos a nuestra gente que nos está escuchando cada lunes. El lunes pasado no pudimos estar, pero nos toca hoy día. Así que, bueno, hay varias novedades. Estábamos recién escuchando un audio, que es de un lamien de Gulumapu, que mandaba Nehuen a los estudiantes, que ellos fueron los que incitaron esta revuelta. Le mandaba Nehuen a Pulamien, a nuestra gente mapuche, que también siempre resistiendo y siempre en la lucha, acompañando en esta parte también a la sociedad consciente de Chile. Así que con todo el Nehuen ahí escuchando el audio de Lamien, que se cortó en realidad, pero bueno, pudimos escuchar un poquito aunque sea. Sí, esta noche también tenemos para compartir que se ha suspendido el juicio que comenzaría esta mañana a las 9 de la mañana, allí en Temuco, el juicio al lonco Alberto Curamil, al cual pedían 50 años de cárcel. Y después, hablando de juicios, también tenemos aquí en el Puel Mapu el juicio a Javier Solosa, que es el jefe de la infantería, que estuvo a cargo de la brutal represión del 10 y 11 de enero del 2017, allí en Pulof en Resistencia del departamento de Cusamán, territorio mapuche ancestral recuperado. Luego también tenemos información sobre las concentraciones que se hicieron en el consulado chileno, tanto aquí en Argentina, tanto en Buenos Aires como Neuquén, y también en Furilovche, sabemos que había una. Sí, y también sabemos y estamos al tanto de las concentraciones en todo el mundo, en diferentes consulados, embajadas, tanto en Holanda, en Alemania. Ahí vamos Italia. A ir compartiendo un poco lo que va sucediendo en todo el mundo, que se está enterando de lo que está sucediendo hoy. Y concentran precisamente para que la información sea real, para apoyar al pueblo consciente chileno y a los pulamien que están allí dándole pelea al Estado opresor chileno. Están concentrando también para que no se desvirtúe la noticia y que no se pierda el eje del reclamo en sí, que las personas no se nos llene el cerebro viendo los incidentes, los disturbios y perdamos de vista el objetivo. Así es, creo que lo más urgente en este momento, que es lo que está sucediendo en estos momentos precisos, sabemos que estuvo la concentración en Buenos Aires, en el consulado de chileno en Buenos Aires, en Capital. Ya sabemos que hay detenidos, nos llegan las novedades de allí, que la gente se concentró a las 5 de la tarde, en el momento que se estaba desconcentrando, cada uno volviendo después de haber hecho un acto de repudio allí en el consulado, la desconcentración se iba generando y llegó la Policía Federal a reprimir. Sabemos que hay personas heridas y que hay 9 detenidos hasta el momento. Sí, algunos de los nombres que tenemos que nos han pasado de los cumpas es Pilar Ramírez de Uruguay, Violeta Larrelli, Cano Leandro, Miriam Celí, Antonio Bartol, dice, puede ser ese el apellido escrito de diferentes maneras. Esos son los nombres que hasta ahora nos están llegando. Pero también nos dicen que faltan el nombre de otros detenidos, que no se sabe bien el conteo total de los cumpas que han sido detenidos, que se manifestaban a partir de las 17 horas en la Embajada de Buenos Aires, en el Consulado Chileno de Buenos Aires. Fue una autoconvocatoria en apoyo a lo que está sucediendo allí en Chile, en Gulumapu. También queremos conversar sobre varias cuestiones de las cuales algunas tuvimos la posibilidad de estar participando estos días, algunas charlas que se dieron allí en Buenos Aires, donde fuimos convocados fuimos a 3 conversatorios. Uno de los cuales nos fue invitado en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres allí en La Plata, que organizaba la Gremial de Abogados, por distintas problemáticas que giran todas en torno a la criminalización de la protesta, la represión, gatillo fácil. Así es, estuvimos compartiendo también con hijos de presos políticos en Paraguay. Asimismo también gatillo fácil en represión aquí cerca en Furilovche. Tuvimos la oportunidad también de conocer, como comentabas recién, madres de víctimas de gatillo fácil, que son las madres que desde que el momento que desapareció su hijo se pusieron al frente de esta marcha y pueden hacer el reclamo con otros familiares que se van sumando poco a poco. La verdad, muy interesante. Allí en la ciudad de La Plata había muchísima gente, la verdad que era interesante la diversidad de personas que estaban allí en la ciudad, y la cual cada uno iba tomando una línea diferente. Por los comentarios que me llegaron, habían 4 columnas que marchaban hacia el Estadio Único de La Plata, pero con diferentes reclamos o en diferentes intereses, digamos, ¿no? Porque, sabemos que hay intereses políticos partidarios, como sucede cuando se mueven cantidad de masas de personas. Por un lado estaba el Encuentro Nacional de Mujeres, el común tradicional que viene hace años. Después, por otro lado, estaba la columna de Plurinacional. Que converge a distintas, pero a distintas mujeres de distintos pueblos originarios que están demandando que el encuentro sea plurinacional, y distintos géneros también. También. Así que bueno, por los números que nos llegaron, alrededor de 500.000 personas estuvieron en aquella marcha. Interesante, ojalá que se llegue a movilizar algo en lo que debe cumplirse con el pedido de estas marchas. Pero bueno, también tenemos que hacer el recuento a esto y dar el mensaje de que no fue un buen encuentro, en el sentido de que estaba todo muy controlado, donde no se marchó hacia la catedral, que es uno de los puntos que el encuentro en cada ciudad va hacia la catedral a manifestarse. Se desvió la marcha, que estaba muy controlado desde los sectores políticos, donde no querían disturbios, donde tenían muy calmada a toda esta cantidad de mujeres que había llegado hasta aquel lugar. Sí, de hecho me parecía, me sorprendió en realidad, ellos tenían un cordón de seguridad, los cuales las personas o algunas no podían salir a hacer las pintadas típicas, pintadas o pegatinas en las paredes. Al otro día la ciudad se vio muy limpita, ordenada, como se ve que muchos querían, y como quizás fue ordenado. Por eso fue una marcha más para mí, que vi desde afuera. Vimos desde afuera. Y otra de las cosas es que la próxima sede va a ser en San Luis, en la provincia de San Luis, que la queja también era porque no hubo una votación de los... Por lo general, en el Encuentro Nacional de las Mujeres se da que se votan los lugares del próximo encuentro para el próximo año. En este caso fue como una decisión ya tomada que iba a ser en San Luis. Hubo como bastante molestia, de acuerdo con algunas personas que pudimos conversar luego, hubo bastante molestia, hubo como falta de circulación de la palabra, como siempre, ¿no? Los sectores opresores políticos, dentro de un encuentro de mujeres, siguen oprimiendo a sus mismas compañeras. Eso por una parte, el Encuentro Nacional de Mujeres. Después tuvimos la oportunidad de estar en la... viendo, observando qué sucedía en la calle. En la calle, como sucede en cada encuentro, el consumismo, la feria, la gente, mujeres que compran desaforadamente. Entonces el gobierno se dio cuenta que parece que es un buen instrumento el Encuentro Nacional de Mujeres para llevarlo a cada ciudad, porque genera, parece, bastantes incrementos y movimientos económicos a la ciudad que se va al encuentro. Y por lo tanto, para que es lo que dicen, que hubo una cantidad importante que se le dio de dinero a la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres para que no se vaya precisamente a la catedral, que así cual es. Estaba totalmente vallada. Bueno, cerramos con el encuentro. Sí. No hay mucho más para decir, ya que pasó más de una semana. Bueno, yo traje un texto para estos días, para enviar Nehuen a nuestra gente, a nuestros compañeros que están allí en Gulumapu, en Gulumapu, están allí en la sociedad consciente de Chile, para compartirles. Se llama Seguiremos soñando. Sobre todo, sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Ernesto Guevara Lynch. Así es, Ernesto Che Guevara. Ernesto... Es un fragmento sí. que le hizo en una de las cartas a sus hijos. Sí, Lynch es el apellido materno. Así que es quizás un fragmento para que quede ahí dando vueltas en la cabeza y que realmente seamos solidarios y compañeros en estos momentos tan difíciles que le está pasando en realidad a medida del tiempo. Quizás hoy toca Chile, Gulumapu, tocó la semana pasada Ecuador, y así seguiremos, ¿no? Sabemos que en Cataluña también están sucediendo cuestiones similares, donde los estados represores, opresores, siguen abusando sobre la sociedad. Tenemos que recordar las líneas de comunicación. Feley, 2944-802315 es el número de celular. 44-93-150 es el número fijo.

y dos personas más. Que hay que estar atentos y, porque seguramente sí. Seguramente los reparten en diferentes comisarías como suelen hacer para desconcentrar a la gente. Hay que estar atentos de dónde se los lleven y que y bueno y saber el resto de las identidades de los detenidos en estos hace cuánto fue media hora que nos enteramos sí, que estaba sí más o menos sí se los llevó la Policía Federal porque corresponde como por ser el espacio el edificio público corresponde a la Federal. También sabemos que hubo aquí en Furilovche hace rato una concentración afuera del consulado chileno. Estuvo tranquilo, poca gente, pero las pocas personas que pudieron estar ahí manifestaron su apoyo a la sociedad consciente y Epulamien que están allí en el Gulumapu, Chile. Así es, también concentraron en Neuquén. Sabemos que concentraron también en consulado de Neuquén, hasta ahora por el momento no llegó a ninguna novedad, pero que bueno, que cada uno que haya existido se pueda llegar a su casa. Sabemos que quizás en este momento está todo como en suspenso y revuelto, así que hay que estar atentos en lo que pueda suceder en los siguientes días con respecto a este lado y en las próximas concentraciones que se puedan generar. Sí, más que nada para acompañar estos difíciles procesos que atraviesan las sociedades. También tenemos que tener, prestar mucha atención a la información que están transmitiendo los medios de comunicación, que como siempre están haciendo su gran aporte al capitalismo, están haciendo su aporte al gobierno, gente directa que trabaja para el gobierno, así que tenemos que tener mucho ojo, ser críticos, porque también están vendiendo mucho pescado podrido, tratar de buscar las páginas extraoficiales para seguir la información. Así es, aquí tengo un texto que se está compartiendo por WhatsApp, que lo voy a leer como para... cuenta más o menos una cronología de cómo comenzó esta revuelta aquí en Chile. Dice... Esta semana se concretó un alza del transporte en Santiago. Es el segundo en el año, acumulando un 10% en la suba de precio total en lo que va del año. Esta alza significa que, de un salario mínimo, el que gana el 70% de las personas, hay que destinar un 15 al 20% del total del salario mensual, solo para costear la movilización, digamos, para... Sí, todo lo que significa la logística de una... Sí, metro, el colectivo. Suponiendo que los trabajadores solo van y vienen desde el trabajo. De una pensión promedio significa un 30 a un 40%, lo que afecta con más fuerza a unos trabajadores jubilados. Para el día miércoles fue convocado por estudiantes secundarios una evasión masiva en el metro, el que ocupamos un 80% de los santiaguinos. La protesta se extendió entre miércoles y jueves a más sectores sociales, sobre todo los trabajadores. El día viernes la protesta estalló en todo Santiago. La gente salió a las calles a protestar y sabotear el metro y el transporte público en general. Miles de personas en las calles y cientos de barricadas por toda la capital. La represión no se hizo esperar, obviamente, y accionó con mucha violencia sobre todo el día. La protesta se agudizó aún más y terminó por paralizar a toda la capital. A las 23 horas, las protestas se guiaban con más de 16 estaciones de metro totalmente quemadas, varios edificios públicos y de empresas transnacionales. Además, saqueos a supermercados céntricos. La policía ha sido sobrepasada completamente, pese a tener toda su dotación en las calles, además de refuerzos de otras regiones. Acerca de las 0 horas, Piñera, en cadena nacional, anunció la aplicación del estado de emergencia. Entregó el mando de toda la capital, donde vivimos casi 8 millones de personas, el 40% total de Chile y algunas zonas aledañas, a un general de división del ejército, suprimiendo libertades civiles de todo tipo, con el derecho a reunión y a manifestarse. Esto no ocurría desde 1988, durante los últimos años de la dictadura, cuando estaba Pinochet. Eso Eso es hasta el momento, hay un despliegue del militar por toda la ciudad. No ocurría desde 1989, quienes hasta ahora están yendo hacia los lugares conflictivos, barrios populares y centro de Santiago. Por todo nuestro lado hemos tenido un día diferente en diferentes puntos movilizándonos. Si bien hay más de 200 detenidos, hay gente herida, pero no tan grave, aunque delicados. Uno de ellos tiene 3 perdigones alojados en su cuerpo. El estado de emergencia dura 15 días con posibilidad de extenderse otros 15 días más. Todo dependerá de cómo siguen las movilizaciones. Se anuncian movilizaciones por todas las regiones del país. Hay tensión en los partidos políticos, en el poder respecto a esto. Convocar a las calles, a los militares, es algo que jamás desde Pinochet había ocurrido. Menos aún un general al mando de todo, incluso sobre todo los poderes civiles. El rechazo social es generalizado por lo mismo. Hasta el momento, 2 horas a.m., las protestas siguen con mucha fuerza por todas las calles, pero no sabemos bien qué pasará en algunas horas más. Los militares siguen llegando a las zonas conflictivas. Es un texto que en realidad nos enviaron. Forma parte de una organización, pero no lo voy a decir, sino que es una cronología de cómo sucedió hasta el viernes a la madrugada, sería sábado a la madrugada. Sino que hemos tratado de hacer un balance con todo lo que hemos visto, tanto en los medios masivos de comunicación, como con mensajes y bueno, videos que nos han enviado compañeros. Se ha visto muchísima violencia, tanto del Estado chileno sobre la gente que está en la calle. La verdad que a veces me quedo sin palabras porque me pongo a pensar todo lo que hemos visto. Y sí, es que es la forma que tiene el gobierno, reprimir, responder con represión. Siempre no buscan las soluciones políticas a estos conflictos sociales, a estas demandas. Cuando el pueblo se cansó, se organizó, salió a la calle y se responde con represión, cuidando los grandes empresariados, como siempre están defendiendo las empresas transnacionales. Todos los lugares puntuales están siendo celosamente cuidados con el ejército, con los carabineros, que también hay que remarcar que están saliendo en autos particulares, en camionetas particulares, y están chupando gente. Así de simple. Cosas que se no, o sea, que a uno que vive de este lado o que no ha vivido momentos de dictadura, bueno, vuelve a suceder. Y cuando esto se tranquilice en algún momento, ahí va a haber en realidad los saldos de los heridos, desaparecidos, muertos, que siempre los pone el pueblo. Sí, el día viernes nos enterábamos de que estaba, bueno, se estaban dando de baja algunas señales de internet, algunas antenas, por eso también estaba mala la comunicación con la gente que está del otro lado. Sabemos que habían censurado también el canal de Telesur, que sale desde allí, desde Chile, no se está pudiendo ver, lo cual también, bueno, ahí queda notable también la manipulación, ¿no?, de la información, de cómo quieres que ellos se vean. También es importante que la gente preste atención en los videos que ve, porque algunos son muchos montajes desde los pacos, los carabineros, haciendo barricadas, quemando, bueno, los supermercados, robando, llevándose cosas de los supermercados, así, bueno, chocando. Sabemos que varios se dieron contra pilares de luz, asimismo también, bueno, rompiendo cámaras de seguridad. Todos son detalles. Para ser más impunes, sí. Claro, y para supuestamente quizás, digamos, darle de... confirmar, digamos, de que van a poder seguir reprimiendo. Sí, generar en la opinión pública una connotación negativa al reclamo genuino y digno que se está realizando allí. Fue muy fuerte hoy lo que una Lamien, que nos mandó un audio de allí, que decía: se respira a gas lacrimógeno, se respira, se huele en el aire en Temuco, ¿no es cierto? Es como muy fuerte esto, porque a la vez la gente sigue saliendo a la calle, no se queda, sigue manifestándose, sigue dándole fuerza a los que ya se sienten un poco decaídos. Para esto también luego vamos a leer un comunicado que nos olvidamos de anunciar, pero la coordinadora Arauco Malieco, la CAM, sacó un comunicado también saludando e incentivando a la gente, ¿no es cierto?, que no se quede guardado uh-huh. en su casa. Quería remarcar esto de que ayer Piñera salió en la cadena nacional, allí de Chile, hablando sobre estamos en guerra, entre comillas, ¿no? Una guerra, en realidad, solo de un lado estaría armado. Sería sobre una guerra sobre un militares armados contra un pueblo desarmado. Lamentable. Entendemos lamentable. Que una guerra es cuando se confrontan dos fuerzas militares. Podría ser. Cuando hay armas de ambos lados, pero acá las armas las tiene el gobierno, nada más. Y es el único que y el pueblo, ¿qué tiene? Piedras, palos, lo mismo de siempre, cacerolazos. Cacerolazos. Uh-huh. Indignación. De hecho, han corrompido las manifestaciones que han sido pacíficas, las han corrompido también a los balazos, helicópteros tirando agua con lacrimógenas, y así todo tipo de violencia que puede ejercer un Estado opresor, represor hacia la gente que defiende sus derechos y está en la calle luchando. Sí, además no están midiendo la violencia hacia los seres, hacia las personas. Va de todas las edades, de niños hasta ancianos, cobra todo. Todo aquel que ande caminando, que crea o no que está en la manifestación, cobra. Y es como que algún organismo, alguien tiene que pronunciarse, algo tiene que suceder con esto. Esto no puede quedar impune, esto tiene que visibilizarse en todo el mundo. Entonces tenemos que estar bien atentos, con los ojos bien abiertos, qué difundimos y a qué le ponemos un me gusta, un no me gusta, un me enoja en el Facebook. Para ello también se pueden aquí comunicar al 802315, que es la línea de WhatsApp, para manifestar su apoyo, descontento, lo sí. que sea. Nosotros estamos aquí ahora en vivo tratando de transmitir un poco de información, de compartir con nuestra gente a ambos lados de la cordillera, aquí en FM Alas. Hoy antes de venirme para la radio, estaba mirando la tele en Telesur, mostraban una novedad noticia que todavía no está confirmado porque hay que ver de todos los ámbitos que sea aprobado, que decía que el Senado chileno aprobara con unanimidad el congelamiento del alza. O sea que el Estado chileno, el Senado chileno aprueba anular el alza de las tarifas del transporte público. Sí, pararon el incremento de la tarifa, pero no pararon la represión y la violencia que están ejerciendo contra el pueblo. Y que de hecho el alza esto de la gente del otro lado no es solo por la tarifa del transporte público, sino es por el agua, la luz, todo el tipo de manipulación, la violencia, la militarización de las zonas, de los territorios mapuche. Eso es importante también, que no es solo por el transporte, sino son por todos los derechos que varias fueron... Varias demandas sociales que están siendo vulneradas desde hace 500 años. Y que hoy el pueblo chileno lo vive en carne propia, ¿cierto? Porque a veces es la represión allí en el Estado chileno la ha vivido el pueblo mapuche en carne propia y la sigue viviendo, y hoy día toca a la sociedad consciente también. Entonces es una muestra de que el Estado no va a tener reparo contra quién ejercer la violencia, contra quién seguir oprimiendo. ¿Vamos a un tema musical? Así es. Meli. Gracias, Meli, por hacernos el aguante cada lunes. Gracias, Meli. Salúdale a la mía en Claudina, que también hoy no pudo venir. Salúdale a la mía en Graciela, que esperemos que también se encuentren bien. Y a Lucy, la otra operadora. Y a Lucy, también, Lucy. ¿Dónde estás, Lucy? La herida ya llegó y no tiene compasión. Es la devastación del hermoso del mundo. Es la cruda enfermedad llamado capitalismo. Ahora con carreteras para que siga su camino. Es el abismo, el último enjambre de nuestros enemigos. Ja, los putos ricos que sepan destrucción con desierto de olvido. Perforan las entrañas de la mapu con cínimo. Ocultan su maldad bajo los velos de su auspicio. Van contra nacionales y su guardia los estados. Preparan la amenaza para los pueblos desangrados. Guardando y limitando los derechos más sagrados. Autonomía, autogestión y todos nuestros sembrados. Nuestra alimentación en las manos de privados. Que sus corporaciones con engaños han quedado. Mucho cuidado, que aquí abajo se organiza el odio acumulado. Los hijos de la tierra ya estamos todos privados. Cansados de masacre y gobernantes de quiciados. Que velan por su interés y nunca miran pa'l lado. Ya está lista la guerrilla de los pueblos explotados. Armados de memoria de esos dientes apretados. Por esos cinco siglos de saqueo descarados. La indomitable ya la recupera los usurpados. Oh, la puerta al infinito. Nos ocultaron desde niño el saber de los antiguos. Hermano, escucha, son muchos los caminos, deseos, placeres, destinos conflictivos. Lo esencial es invisible a los troscos. Busquemos el silencio, salgamos del despojo. Del despojo mental que te tiene el poderoso. Vacío, aturdido, con la envidia en los ojos. La máquina asesina, siguen avanzando. Y los hijos de la tierra la siguen incendiando. Parándole la mano hasta el nativo, el africano. En frente de la tierra se está movilizando. Escuchemos el llamado, el llanto desesperado. Todo será privado, todo contaminado. El campo está esperando para ser recuperado. Fuera la foresta, ni las inversiones del Estado. O la machilinconao y los conas encanao. Con los sueños sepultados y los niños tiroteados. Desata tu furia, tierra madre, no te escuchan. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Yeah. Boicotea, sabotea al sistema de muerte. Porque si no caen ellos, caeremos yo y usted. Recupera nuestras tierras de las garras del poder. Son tiempos de lucha y sabes que va a que confiar en ley. Somos fuerza que renace y se expande nuestro ser. Somos el color del año que reflejado en nuestra piel. Son muchas las huelgas de hambre demostrando el deber. Ya mucha la diferencia con plomo para entender. Yo, CNA 2000 siempre rompiendo el cemento. Blah, blah, blah, blah. Feula, al Cotton Gamey. Fentrel Nehuen, comunicación rebelde por FM Alas 89.1. Por Radio Alas 89.1, y si no, quizás nos estás escuchando vía online, www.fmalas.org.ar. También puedes escribirnos mandando un mensaje común o mensaje de WhatsApp al 2944-802315 o llamarnos al 4493-150. Así es. Bueno, continuamos con las novedades que teníamos para compartir. Quizás a todo lo malo que venimos compartiendo, buenas y malas. Bueno, tenemos una buena que se va a iniciar por fin, después de, quizás no sé si superada la crisis económica allí en la provincia del Chubut. No. Pero sí se va a llevar adelante el juicio a Javier Solorza, el jefe de la infantería de la provincia del Chubut, el cual fue el encargado e irresponsable de aquella brutal represión de 9 y 10 de enero del 2017 allí en Pulofe en Resistencia. 10 y 11, me corrijo. 10 y 11 de enero. Va a ser el día 19 al 29 de noviembre en la ciudad de Esquel, allí en los tribunales provinciales de la ciudad de Esquel, se va a llevar adelante este juicio. Así que bueno, atentos, nosotros ya estamos ahora iniciando algo así como publicidad para que bueno, llamar a que la gente esté atenta y poder acompañar aquel juicio que va a ser interesante, que nos toca esta vez estar en el banquillo de los acusados, de querella. La querella. Siempre estamos del otro lado. Una vez vamos a celebrar. Una que nos toca. Una que podemos llegar a salir ganadores. Ya se me estaba desviando la información. Sí. Bueno. Así es. Bueno, así que bueno, del 19 al 29 de noviembre en la ciudad de Esquel, juicio contra Solorza, Javier Solorza, jefe de la Infantería de la Provincia del Chubut. Jefe de ley. Así es. ¿Qué más tenemos? Tenemos comunicado que íbamos a compartir. Sí, tenemos un comunicado de la CAM, que es la coordinadora Arauco Malieco. Llama a las comunidades mapuches a un levantamiento más fuerte por las reivindicaciones territoriales. Mediante un comunicado público enviado a nuestro medio, la coordinadora mapuche Arauco Malieco realiza un fuerte llamado a las comunidades mapuches levantarse con más fuerza que nunca con las reivindicaciones territoriales. En la misiva también llama a crear nuevas OR, que son órganos de resistencia territorial, para combatir al enemigo en común que mantiene empobrecido al Huel Mapu. Comunicado público dice lo siguiente: a nuestra gloriosa nación mapuche, en solidaridad con el pueblo chileno, en lucha, como coordinadora Arauco Malieco, declaramos lo siguiente. Disculpen que estoy leyendo mal, pero estamos medios confusos aquí en el estudio y con poca luz también, pero vamos a seguir adelante. Dice el comunicado lo siguiente: Quiñe, que frente al estallido del pueblo chileno contra el orden establecido, la institucionalidad burguesa opresora y sus prácticas neoliberales, en primer lugar, solidarizarnos con las justas demandas sociales que, si bien entendemos, no tienen conducción política de la izquierda revolucionaria. Sí representan el justo y digno clamor de un pueblo oprimido por las políticas neoliberales, que ya hizo crisis por la avaricia y la ambición de los poderosos, quienes no dudan en imponer a sangre y fuego sus políticas neoliberales, extractivistas, depredadoras, arrasando así los territorios y los derechos de la gente en general. EPU. Que en el marco de estas luchas, impregnadas de rebeldía, rabia, dignidad, reivindicamos el legítimo derecho a la rebelión por parte del pueblo chileno oprimido. Toda vez que la gobernanza neoliberal impone políticas económicas solo en beneficio de los grandes grupos económicos y que a la vez, a la hora de las movilizaciones, no tardan en responder con feroz represión en contra de las resistencias, sacando inclusive a los militares a la calle, quienes en su historial solo cargan genocidio al pueblo mapuche y la masacre a la clase trabajadora y a los sectores populares organizados, y quienes sin pudor aún muestran en sus manos llenas de sangre de la dictadura de Pinochet, siempre con el objetivo de proteger la oligarquía opresora, tanto de chilenos como de mapuche. Culá. En este mismo texto, y tomando en consideración la lucha de nuestro pueblo mapuche, hacemos un llamamiento a dar continuidad con la mayor fuerza a la disputa territorial y a la resistencia contra el poder burgués, como lo venimos haciendo hace más de 2 décadas. Trabajar y luchar sin tregua, sin temor, hasta el desalojo total de las forestales, centrales hidroeléctricas y todas las demás inversiones capitalistas imparadas en este régimen colonial, cuyo objetivo solo se logra a través de las expresiones de resistencia y organizaciones consecuentes de nuestro pueblo-nación mapuche, unidas en una propuesta política y revolucionaria para la liberación nacional mapuche, sustentada en nuestras líneas estratégicas para la construcción nacional a través de la resistencia y el control territorial. Meli, sin duda que este proceso de liberación nacional mapuche se vislumbra mejor cuando las dos o los oprimidos de los pueblos chilenos comiencen a levantar un verdadero proyecto de izquierda, de raigambre y representación popular, de los trabajadores y los revolucionarios, y que no caiga en las formas ya desgastadas de hacer política, con pseudos líderes pequeños burgueses, traidores y lacayos, representados por el Frente Amplio y la nueva mayoría. Quechu. Por último, llamamos a nuestro pueblo Nación Mapuche a continuar con la reconstrucción y dar continuidad con el proceso, a fortalecer y aumentar la resistencia, creando nuevas OR y grupos de combate, a seguir con el control territorial y a las legítimas reivindicaciones de defensa de nuestro Huelmapu. Nuestro mejor saludo frente al descontento de las y los oprimidos serán nuestros Chem. Las acciones de resistencia contra los verdaderos enemigos, los capitalistas, los poderosos. La lucha mapuche es por el territorio y autonomía para toda la reconstrucción nacional. Sentados las bases para la verdadera liberación de nuestra nación mapuche. La liberación nacional mapuche solo se logra con la liberación del pueblo chileno. Huehuaín, Mari Chehueu, coordinadora Arauco Malieco, CAM. Ese es un comunicado que compartimos, que fue enviado, bueno, a distintas redes sociales por la coordinadora Arauco Malieco, que es la CAM, que es uno de los órganos de resistencia también allí en el Estado chileno. Que sería el Gulumapu, contra el capitalismo, contra las transnacionales, contra el fascismo que está implementado en aquel lado del territorio. Es una expresión de la lucha mapuche. Así es, también una parte más también, ¿no? Hoy al principio escuchábamos estos audios también de apoyo de tanto el pueblo mapuche que se empezó a movilizar. Ya el día jueves el pueblo mapuche empezaba a apoyar allí en Santiago, donde se comenzaba esta alza de compañeros que empezaban, bueno, a llamar a esta evasión masiva de los metros. Y la verdad, tan interesante, una vez más los estudiantes al frente de este movimiento que comenzó allí el miércoles. Muy interesante también, un ejemplo de lucha, adolescentes que a veces se subestima en ciertos lugares por la edad. Importante de que hayan tomado esta conciencia y estado al frente de toda esta situación. Tanto así también adultos, que uno a veces se sorprende, ¿no? Que con tanta militarización en la zona, en los territorios y en las ciudades, quizás pueda crear el terror. Pero así mismo igual siguen firmes en las calles. La verdad que muy interesante. Yo más que nada tenía aquí un pequeño texto que quería desarrollar en realidad esto, para ver cómo se puede debatir. Quizás nosotros de este lado a veces nos cuesta quizás profundizar algún tema como esto, ¿no? El alza del precio del transporte público no estando en el lugar, ¿no? Entonces quizás lo que yo comentaba recién era esto: con el sentido de urgencia, la sala del Senado aprobó con 39 votos a favor y 0 en contra, que es importante, en contra la norma que faculta al presidente Sebastián Piñera para dejar sin efecto el aumento que provocó fuertes protestas. El Senado de Chile aprobó este lunes el congelamiento del alza de las tarifas del transporte público en medio de fuertes protestas que han dejado 11 personas muertas. Eso es el número que quizás puede reportar este medio, ¿no? Uh-huh. No sabemos si son las oficiales o las reales, quizás con más sentido. Con sentido de urgencia, la sala del Senado aprobó con 39 votos a favor y 0 en contra la norma que faculta al presidente para dejar sin efecto el alza de las tarifas en el transporte público de pasajeros. En el decreto se establece que se deberán consignar los recursos que permitan mantener el equilibrio financiero del sistema o compensar el valor real de la tarifa. Durante la sesión, los senadores condenaron los actos de violencia en la capital chilena. A la vez, se hicieron un llamado a la unidad para resolver problemas que aquejan a la nación sudamericana y que han quedado al descubierto durante las protestas, como bajos sueldos, el incremento del costo de las necesidades básicas, las desigualdades de ingreso, entre otros. Entre los disturbios, tras 5 días de protestas y tensión en las estaciones del metro de Santiago de Chile, por el considerable aumento del metro, el precio iba. El precio del pasaje pasó a equilibrar un 1,2 dólares saldría un pasaje. Una locura. 1,2, o sea que estaría en 60 y monedas. 72 por ahí. Sí, porque 1,2. 72 pesos un pasaje. Una locura. Sí. Los disturbios fueron en aumento y el sábado por la madrugada Piñera declaró el estado de emergencia, mientras continuaban los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los protestantes. Así, bajo el mando de la Defensa de la Nación en la región metropolitana, se estableció el toque de queda desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana. Además, el 19 de octubre el gobierno determinó dar marcha atrás con el aumento del transporte público, pero las protestas continuaron y expresaron su descontento generalizado con la actual administración. Así es, este medio también nos contaba que, esto de 11 personas fallecidas, también hay 22 personas que están lesionadas, hay denuncias de desnudamiento, torturas y malos tratos. También habían unos comentarios en otros medios sobre violaciones de compañeras que fueron detenidas y violadas por los mismos pacos. Y en la ciudad de Santiago hay alrededor de 1.554 personas detenidas. Que esto están bajo, digamos, se encuentran detenidas bajo audiencia de control de detención. Así que bueno, estar al tanto ahí también, porque de hecho también hay personas desaparecidas que están circulando en los medios sus fotos y bueno, edades, ahí hay que estar atento a eso, ¿no? Sí, cómo es abismal la diferencia en otros países cuando las injusticias son tan visibles y la gente se levanta y reclama y se queja, y aquí en el Pueblo Mapu estamos tan sedados, están alineados todo el tiempo, están acostumbrados a que todo sube el 100%, el 200%, y no nos quejamos, agachamos la cabeza y seguimos pagando, no nos manifestamos nunca. Hay que reflexionar, la verdad que te lleva muy... A mí me provoca rabia, mucha tensión, también una esperanza de también que ojalá que esto pueda cambiar para que pueda mejorar en su futuro, tanto allí del otro lado, digamos, lo que es Uluru Mapu, la sociedad de Chile, pero también de este lado me da un descontento interesante, porque ahora mismo que deben haber personas detenidas, mucha gente no debe estar ni enterada o ni les interesa. Así que estaban recién saliendo imágenes de Buenos Aires, militarizado por la Policía Federal, con muchos milicos en la calle, así que... Nos solidarizamos con los cumpas detenidos. Así es. Cumpas y cumpas. Cumpitas detenidos allí en Buenos Aires. Nos solidarizamos con el pueblo rebelde chileno, acompañamos la lucha de nuestra gente y repudiamos toda la violencia estatal que se está dando. Y también así llamamos a que la gente se manifieste y acompañe y no se quede callada. Y el aporte que podemos hacer desde aquí a este lado, porque también tenemos información de que han reforzado las fronteras chilenas, donde el ingreso va a ser totalmente limitado. Entonces eso va a hacer a que la información cada vez se acerque más y la solidaridad cada vez quede más cercada una vez más. Entonces hay que acompañar a través de las manifestaciones en las embajadas, en los lugares donde uno pueda hacer por lo menos mínimo aporte con solidaridad a lo que está sucediendo y a toda la opresión que está sufriendo el pueblo chileno. Sí, con respecto a las fronteras, están cerradas, no se está dejando pasar, o sea, ingresar a Chile, tanto vía terrestre, vía aérea. Así que bueno, estar atento ahí, hay que ver la comunicación, el internet también está, la señal bastante mala. Y bueno, llamar a la gente de aquí, de este lado, que se levante, que bueno, tenemos que acompañar esta acción que está pasando al otro lado, pero

somos un pueblo oprimido. Lo que habla el apoyo de esta gente es que hay un mayor grado de conciencia. Y uno lo puede comprender aquí entre la misma cárcel, con prisioneros, por decirlo así, comunes, pero que pueden comprender incluso el grado de lo justo de nuestra lucha. Por eso mismo es que me parece a mí el hecho político de la recuperación del territorio frente al gran capital genera un proceso de discusión en la sociedad. Nosotros no nos interesa tanto llegar a en este momento ya a los oídos del Estado, porque el Estado lo único que hace es reprimirnos, sino llegar a la conciencia de nuestros hermanos que siguen oprimidos en las comunidades y en los barrios marginales de las ciudades, y también a los sectores pobres que no son mapuche, ¿no? A los del resto de la sociedad oprimida, pero sobre todo a nuestra gente mapuche. Si nosotros llegamos a la conciencia de un peñi o de una lamien más, estamos conformes. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Blanco Weichafe, Facundo Jones Walla, preso político mapuche. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Bienvenidos a Frentel Nehuen. Continuamos en Frentel Nehuen. Aquí lo escuchamos a Kimun. Manyu Kimun. Bueno, vamos a continuar ahora con una información de aquí del Puel Mapu sobre un inminente desalojo que se está previsto aparentemente para estos días, que es en el Lof Buenuleo, aquí en Furilopche, muy cerquita de la ciudad. Así es un comunicado urgente de la LOF Buenuleo, Bariloche, Río Negro, con carácter urgente y apelando a la solidaridad de quienes conocen los motivos y principios del reclamo de nuestro pueblo. Les hacemos saber que en el día 18 de octubre, desde el Ministerio Público Fiscal, se confirmó la resolución dictada por el juez Sergio Pichetto, que dispuso el desalojo forzoso de quienes estamos defendiendo el territorio de nuestra comunidad. Y como si fuera poco, también se autorizó a hacer uso de las fuerzas especiales de la policía, el COER, en colaboración con otras unidades policiales. Como comunidad, expresamos nuestra determinación de sostener la recuperación y con ella nuestras más profundas convicciones de defender el territorio del pueblo mapuche. Ante la inminencia del accionar de las fuerzas represivas en todo el territorio, llamamos a los hermanos y hermanas Pulamien, Pupeñi, para que se acerquen hasta el lugar y apoyarnos en la resistencia. Disponemos para ello de un lugar seguro en la tranquera de ingreso al territorio recuperado, donde se pueden alojar y acampar, para acompañarnos en esta difícil situación. Los estamos esperando desde el momento en nuestra comunidad. Por el reconocimiento del pleno de nuestros derechos. Basta de criminalización al pueblo mapuche. Por territorio, memoria, verdad y justicia, comunidad mapuche Buenuleo. Marichihueu, Marichihueu. Marichihueu. Bueno, ahí nos dejan números de contacto y también comparten los contactos de los teléfonos del Ministerio Público Fiscal de la Fiscalía de Bariloche, que el fijo es 2944-746000. Y los celulares de las fiscalías de turno es 2944-63-76-13 o 2944-70-87-29. Y otro es de la comisaría 42 del barrio 2 de Abril en Bariloche. El fijo de la comisaría número 42 es 2944-42-45-22. Es muy importante también estar atento a lo que pueda llegar a suceder allí. Por eso también se comparten los teléfonos de contacto para cualquier urgencia también y o hacer un reclamo desde cada uno. Sí, lo que nos comentaban aquí los cumpas de FM Alas recién es que Se había presentado un pedido, una apelación, una... ¿Cautelar? ¿Cómo? ¿Cautelar? Una cautelar no. Nos habían pedido, que habían pedido una medida para ver si se puede frenar de alguna manera. Un recurso de amparo, gracias Meli. Acostumbrada a escuchar todos estos recursos de amparo y no me salía la palabra. Un recurso de amparo para frenar el inminente desalojo. Invitamos a todas y a todos, a toda nuestra gente también, a estar atentos, a llegar al lugar, a solidarizarse y a difundir, ¿no es cierto?, lo que está pasando aquí en el Puel Mapu también. Así es, entre los medios masivos de comunicación también se difundía el comunicado y una foto de la tranquera. No, del el pedido de, o sea, sería de la orden de desalojo. De la orden de desalojo, donde a la comunidad de Buenuleo se la acusa de usurpador, pero a la vez, en el momento que ellos hacen la ubicación del lugar, hacen referencia a un lugar que le ponen Pampa de Buenuleo. Y dice, perteneciente a Emiliano Friedrich y Víctor Eduardo Sánchez. La o Pampa sea, de Buenuleo. Hacen una referencia a Pampa de Buenuleo, pero los dueños son otros. Claro, y... como la Rinconada de Inalef. Algo así. Lo bueno es que hay resistencia, que la gente mapuche, nuestro pueblo mapuche se está despertando, se está levantando y continúa la resistencia para recuperar nuestros territorios, hasta las últimas consecuencias. Feley, hablando de todo lo que ha sucedido también a lo largo de estos años, que cómo se ha ido manejando el poder político, cómo los medios masivos de comunicación han ido envenenando al pueblo argentino, Y difundiendo lo que a ellos les interesa. Ahora para eso nos vamos a despedir de Frente Nehuen y vamos a escuchar un audio que generaron, que editaron los cumpas de una biblioteca popular allí del oeste de Buenos Aires, a los cuales agradecemos mucho la invitación y el audio que nos han compartido. Nos despedimos de Frente Nehuen esta noche de lunes. Así como decimos siempre, que la memoria valga. Y que más que nada para este audio, ojalá que valga realmente lo que van a escuchar. Nos encontramos el próximo lunes con otro Frente Nehuen, con más Nehuen. Y siempre ahí acompañándonos a nuestra gente, mandándoles mucho Nehuen. Libertar Lonco Huaychafe Facundo Yones Guala, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Libertad a todos los presos políticos mapuches. Mari Chihuahua. Fele, Mari Chihuahua. Quiero decirles que el Gobierno Nacional, especialmente el Ministerio de Seguridad, está trabajando denodadamente para buscar a Santiago. Es nuestro principal objetivo en este momento. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Presidente, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Queríamos preguntarle por lo que pasó el viernes con Santiago Maldonado en la marcha. Lamento mucho porque estamos en un momento en el cual lo que no queremos es violencia. Pero habrá que seguir trabajando juntos. Bueno, doctor, ¿cree que se va a encontrar con vida Santiago Maldonado? Estamos trabajando y colaborando con la justicia todo lo posible. Perfecto. Bueno. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Nunca ha habido agresiones o violencia del estilo de la que genera el grupo RAM. El grupo RAM me parece que es otra cosa, que es este tipo de grupos que muchas veces aparecen, y no solo en Argentina, en otros lados también, tomando alguna causa que es justa y aprovechándola para hacer otra cosa, digamos, ¿no? ¿Dónde tiene su origen? ¿En Chile? Algunos, sí, el jefe... Pero el jefe está en Londres, ¿no? Parece, en Inglaterra, ¿no? Sí, es raro el personaje porque tiene ascendencia inglesa, nació ahora, digamos, sí. No es que venía de antes, ¿no? Apareció ahora. A mí me parece que es una cosa que hay que atender muy, pero muy seriamente, porque la gente está viviendo mal. O sea, la gente en Bariloche, en Puerto Madryn, en el sur, te dice que tienen miedo, de verdad.